Este viernes, super fin de semana Coto. Exclusivo para compras en nuestras sucursales de manera presencial. Tenés 25% de descuento abonado con Mercado Pago, sin tope de reintegro. Coto. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulten coto.com.ar/legales.